Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los echo, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré, y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes, y un domingo más pues seguimos hablando del tema que, como bien ha dicho Pepe, hablamos la semana pasada, que es la retirada por sorpresa casi, no voy a decir con nocturnidad y alevosía, pero digamos con cierto desahogo por parte de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital a muchísimas personas que necesitan esa renta para subsistir en todo el Estado español. Lo que parecía que era un tema que a lo mejor iba a estar muy de puntillas, pues parece ser que no lo está siendo. Y no lo está siendo porque ha aparecido esta semana, al principio de esta semana, en dos medios de difusión estatal y además bastante dispares ideológicamente, como son el diario El Mundo en un recuadro de portada y el diario .es en portada y en una noticia bastante más ampliada en el digital, en dentro de su digital, esta retirada del ingreso mínimo vital a bastantes familias. Con lo cual parece que se están moviendo un poco las cosas o se están tirando la pelota unos a otros, que también es lo que está pasando. Porque por un lado el Consejo Estatal del Trabajo Social, que es quien engloba a la mayoría de trabajadoras sociales y trabajadores sociales de este país, dice que buena parte de culpa la tiene la Seguridad Social porque los certificados en su inmensa mayoría se han entregado a tiempo y es la Seguridad Social quien no ha revisado quien debido al volumen de informes y certificados de servicios sociales no le ha dado tiempo a revisar todos a día 31 de diciembre, y la Seguridad Social insiste que hay bastantes certificados que no se han entregado en tiempo y forma. Yo personalmente, y esto es opinión personal, a mí me da igual de quién sea la culpa o quién se quiera tirar la culpa o de quién sea. Me da exactamente igual. Lo que hay que poner son soluciones. Soluciones. Parece ser también que dice que la Seguridad Social, lo cual es una parte de reconocimiento de que algo de culpa tiene, dice que quiere para el próximo ejercicio empezar la revisión de los certificados, empezar a pedir los certificados de servicios sociales en junio. Parece ser que hasta ahora solo le estaba pidiendo a partir de octubre, septiembre, finales de septiembre, octubre. Y las trabajadoras sociales, el Consejo Estatal del Trabajo Social, lo que dice es que debería haber más personal en la Seguridad Social para realizar dicha revisión. En cualquier caso, sigue siendo un escándalo, ya lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir ahora, que una renta de subsistencia, repito, el último recurso que tiene mucha gente para poder comer, para poder pagar la habitación en la que está viviendo, para poder hacer su vida no normal, porque el ingreso, seamos claros, el ingreso mínimo vital da para subsistir, no da para vivir, que se lo corten por un fallo burocrático, es decir, no porque la persona haya cometido algún defecto que pueda ser subsanable. Ojo, también digo una cosa, si una persona ha cometido algo que pueda ser subsanable, tampoco se debería cortar. Y como pasa en otros ámbitos de la administración, se debería dar un plazo de subsanación para resolver ese posible defecto que pueda haber en el expediente de esa persona que está cobrando el ingreso mínimo vital, pero no cortárselo, porque repito, es una renta de último recurso, y se están vulnerando todos los derechos fundamentales que cualquier ciudadano o ciudadana tiene en este país, que es el poder tener acceso a un techo, poder pagar un techo, poder pagar su comida y poder hacer digna, tener una vida un poco digna. Repito, el ingreso mínimo vital no da para vivir, da para sobrevivir, que son dos conceptos muy diferentes. En cualquier caso, parece que la cuestión, el haber aparecido en medios de comunicación estatal, ha movido un poco las nueces, han caído un poco de nueces, y ahora de lo que se trata es de resolver esta situación, que es dolorosa para muchísimas familias en este país. Y luego otra cosa que está pasando a la par en el ingreso mínimo vital, cuando esta medida se implantó, siendo vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y en plena pandemia, se dio de oficio a muchísimas personas sin incluso haberlo solicitado, es decir, personas que creía la Seguridad Social que ya cumplían los requisitos, se les preconcedió, digamos, de manera urgente. Ahora lo que está pasando en este momento es que a bastantes de esas personas les están reclamando cantidades que incluso pueden llegar a los 12.500 euros. Que me parece otra barbaridad. Es decir, si la administración por sí misma concede esa ayuda pensando que tiene todos los requisitos y resulta que al final esa persona, por lo que sea, no ha cumplido uno o parte de esos requisitos, porque se pasa un poquito de la renta, la culpa no es de quien la recibe, porque esas personas además no lo solicitaron, es de la administración que lo concede, y por lo tanto debería haber una nulidad de esa reclamación de cantidad. De hecho, algún abogado ha ganado ya en juicio, no recuerdo la noticia, creo que eran una cantidad de 4.500 euros que reclamaba la Seguridad Social y que esa persona ya no va a tener que devolver. Esperamos desde este programa que todas estas cosas se vayan resolviendo y que por el bien de las personas vulnerables que cobran, repito, este recurso como última salida, porque no tienen otro tipo de ingreso, espero que tanto la Seguridad Social como el Consejo Estatal de Trabajo Social, como las administraciones tanto municipales como autonómicas, que también tienen una cierta parte de gestión en este tema, no toda, porque la gestión entera corresponde a la Seguridad Social, pero al pedir ese certificado sí tiene importancia toda la administración autonómica y en su caso municipal, que es quien tiene la competencia de servicios sociales. Esperamos que todo esto se solucione y que el año que viene no tengamos que volver a hacer el mismo programa en enero, porque parecemos ya el día de la marmota, hablando claro. Bueno, yo como soy crítico y no le bailo el agua ni a unos ni a otros, a mí me parece que es un atropello a la dignidad de las personas y es infame, ¿no? Cuando se puede suspender una cantidad económica para garantizar sus necesidades básicas, un mínimo de ingreso en el día a día. Y estamos hablando de personas que necesitan este dinero como el comer. Si están revisando los y verificando los ingresos mínimos vital, estupendo. Y al terminar, espero que resuelvan lo que tengan que resolver, no al revés. Pero yo también quiero decir que si es parte culpa de la administración, también hay aquí, y no vamos a defender, porque además lo sé y de primera mano, que hay dentro de los servicios sociales quien no hace bien su trabajo. Evidentemente. ¿Entiendes? O sea, no vamos a lavar la imagen. No. Porque todo se le achaca también. Y no, la burocracia es la burocracia, pero también el trabajo desde alguna parte está mal hecho. He dicho abiertamente que se están pasando la pelota unos a otros y... A ver, yo soy más crítico. Yo digo que algunos no hacen bien su trabajo. Y conozco quién no hace bien su trabajo. En los dos lados, es correcto. Ni en la Seguridad Social ni en el Servicio Social. Sé de trabajadoras sociales que hacen muy bien su trabajo. Sin duda. Muy bien, pero hay otras que... Sin duda. No. Sin duda, y tenemos que seguir denunciándolo además. El caso es que por culpa de unos y otros hay 4.700 familias o personas que no reciben este ingreso mínimo vital este mes y probablemente este que viene pues igual tampoco. Y algunas las conocemos tú y yo de primera mano. Claro, está claro que las conocemos. Estando en este fregado es lógico que conozcamos. Algunas las conocemos de primera mano. Es lógico, estando metidos en este Belén, pues... lógicamente, pues... Pero lo dicho, por favor, solucionen este tema y, por favor, que no tengamos que, en enero de 2026, hacer este programa otra vez. Como dices, ha salido los medios de comunicación y el Consejo General del Servicios Sociales lanza la pelota a la Administración. Y la Seguridad Social también la lanza. Sí, pero ellos no se culpan. Y no, hay que hacerse autocrítica también. Hay que hacer autocrítica. Hay que hacerse todo el autocrítica mundo. También. Pero yo no veo ninguna crítica para ese trabajo que no está bien hecho. El otro no lo ha hecho bien, pues evidentemente está claro. En cualquier caso, seguiremos denunciando este tema, cueste lo que cueste, porque le va a muchas personas su medio de subsistir. Así de claro. Pues sí, y ahora pues vamos a ir con un relato que siempre nos manda nuestro querido amigo Regueiro. Vamos a ir con él y luego lo comentaremos un poco. Aquel recinto que en una de sus paredes tenía una fuente de la que manaba dinero, excepto para Marguerite. Ella siempre la encontraba seca, pero era un buen lugar para descansar en las frías noches invernales. Buscó en su biblioteca, apartando algo de ropa, abajo sobre la rejilla naranja que un día fue un carro de supermercado, estaban sus tesoros literarios. Un trozo de libro, la primera mitad que había encontrado en una calle de otra ciudad, tenía por título La Dama de las Camelias. Marguerite no era su verdadero nombre, pero nadie lo sabía. Como tampoco nadie sabía que Armand, su amor, en realidad se llamaba Perico. Marguerite, los días de sol, se acercaba al gran parque donde se sentaba a leer bajo un camelio que en realidad era un magnolio, pero ella nunca había visto un camelio. Soñaba su historia de amor, incluso en el medio libro que tenía. Eso le permitía tener distintos finales cada vez, algo que le hacía feliz. Con los fríos inviernos las flores estaban más bellas que nunca. Marguerite tosía a menudo, empezó simulando una tos seca. Se veía como la protagonista de aquel medio libro que releía cada día. Poco a poco la tos fue a más, y con ella la fiebre. Un trozo de pañuelo de papel puesto en su mano fina se convertía en sus ojos en un bonito pañuelo de algodón bordado con una M de Marguerite. Un día, al toser, pintó de camelias rojas el pañuelo, pero Marguerite no sabía cómo continuar. En su libro faltaba el final. Cuando despertó, un joven vestido de blanco le cogió las manos y ella se sintió segura. El médico del hospital que la puso a tratamiento y también la salvó la vida. Le dejó en la mesilla un ejemplar nuevo del libro de Alejandro Dumas. Le guiñó un ojo y le dijo que siguiera soñando.

siempre más de una visión de la película. Otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo. Bueno, y ahora vamos con un tema que es de las personas sin hogar. Aquí en los estudios de Radio Topo lo tenemos muy cerquita de, bueno, prácticamente al lado del albergue municipal y del Parque Brühl, donde se ha generado un conflicto con las personas sin hogar. Se quejan mucho los vecinos de que las personas sin hogar y sin, pues, duermen en a los alrededores de sus viviendas, ¿no? Y yo me gustaría que ese discurso que está en los medios de comunicación, que los están por todos los lados, medios de comunicación, pues me gustaría decirle que empatizaran un poquito más y que supiesen que las historias que desentrañan las grietas de la sociedad a través de los ojos olvidados, protagonistas cuyas vidas marcadas por la intemperie revelan resiliencias en medio del abandono, relatos donde el frío no solo muerde la piel, sino también la dignidad, donde una manta ajena o una palabra amable se convierte en tesoros efímeros. Cada personaje lleva consigo universo de pérdidas, trabajos que se fumaron, familias rotas, sueños enterrados. Sus rutas por callejones, albergues y miradas esquivas retratan la supervivencia diaria, desde el ritual de guardar pertenencias en mochilas ajadas hasta el arte de volverse invisible a una multitud. Exploran sin juzgar cómo se llega ahí, qué cicatrices esconden. Me gustaría que esto lo exploraran, qué cicatrices esconden un hombre que ya nadie pronuncia, que ocurre cuando el mundo te reduce a un estereotipo, historias para mirar de frente con crudeza y ternura a quien habita en los márgenes. Yo me gustaría que empatizaran y se pusieran también un poco, sabiendo y comprendiendo lo incómodo que puede llegar a ser, que se pusiesen en la piel de ellos y ellas. Yo no sé qué opina aquí. Vamos a darle también paso a mi compañero Javier y a ver qué opina también de estas cosas, porque se está haciendo, para mí personalmente, y es mi opinión, un discurso bastante aporofóbico, y están mezclando muchísimas cosas, como pueden ser que no son las personas sin hogar, que son donde está ocupación, donde hay gente que, bueno, pues trafica, etcétera, etcétera. Y no son las personas sin hogar, mezclan todo. Y en cambio, enfrente está Miraflores y ahí no critican prácticamente nada. Solo las personas sin hogar, que son las más fáciles de culpar y las que menos se defienden. Yo es mi opinión. Y bueno, suerte que en este barrio hay gente comprometida, pero, y que defiende muchísimo a estas personas, pero hay gente que desde luego, entendiendo, como digo, y comprendiendo pues, lo que sucede y que puede, no puede ser a lo mejor de gusto, pero yo me pondría más, antes de ponerme, pues, que, en lo cual se pueden poner irascibles, intentar comprender y empatizar y tratar de ayudar y convencer. No sé, Javier, ¿tú qué opinas? Pues voy en un poco en la misma línea que tú. Sí, es verdad que bueno, bien, los vecinos pueden tener cierta, se puede tener cierta parte de razón, cierta parte, no digo toda en absoluto, ni mucho menos. Pero aquí ocurre una cuestión en esta sociedad un poco hipócrita, y es que si te drogas en tu casa, pues todo está muy bien, y si ves a alguien que se droga en el portal de tu casa, pues está fatal y es un escándalo público, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Pero no es eso, Javier. No, lo sé, pero es que a veces caemos en una doble moral, es decir, queremos ver el escándalo en personas que no tienen absolutamente nada, que están en los márgenes absolutos de la sociedad, pero no porque ellos a lo mejor hayan querido, sino porque la propia sociedad también de algún modo les ha arrastrado ese margen. Nos escandalizamos por cosas que, desgraciadamente, como has dicho tú anteriormente, son personas que no se pueden defender por muchas razones, por razones a veces de propia salud mental, por razones a veces de que se sienten un auténtico cero a la izquierda. Y yo creo que esta cuestión de ver a personas que, por desgracia, tienen que hacer sus necesidades en el parque porque no tienen equipamientos públicos para poder hacerlo, vamos a hablar claro también, es decir, también el ayuntamiento podría pensar en estas personas sin hogar y dotar a la ciudad de ciertos equipamientos públicos para pero que la gente... Hay una cosa para que la gente es que suele decir, y es que tienen albergues porque están en la calle. Hay que tener en cuenta que la gente que esté incluso empadronada aquí en Zaragoza tiene que reunir unos requisitos para estar una estancia larga en un albergue. Si no, tienen un límite de días en los cuales luego hasta 3 meses no pueden volver. Pero, ¿dónde van esas personas que están una semana, por ejemplo, en el albergue y a la semana tienen que volver a la calle? Pero es que además esto ya lo hemos anunciado otras veces, Pepe. El número de plazas de albergue que tiene Zaragoza para una ciudad de 700.000 habitantes no es que no es ínfima. Cuestión de Zaragoza, es cuestión de casi en general. Sí, sí, tienen totalmente. Unos días en los cuales... cuando los cumplen, tienen que salir a la calle y eso les obliga, por ejemplo, pues a no estar estables en ningún lado si quieren tener un albergue, porque tienen que de aquí marcharse para otro lado. Pero si hubiese 3-4 albergues, quiero decir, una ciudad como Zaragoza, con la cantidad de habitantes que tiene, podría tener, repito, más plazas de albergue donde se pudiesen rotar incluso y que no hubiese gente en la calle. Pero efectivamente, Pepe, pasa en toda España igual. En toda España. Entonces, porque ocurre en todas las ciudades. Y tienen su límite, lo cual hay gente que aquí pues le llaman el carrilano. Carrilano es aquel que no tiene recursos y claro, tiene que ir de ciudad en ciudad los días que les permite el albergue para no dormir en la calle. Efectivamente. Pero hay gente que no se encuentra en condiciones, ni en salud, ni mentalmente, ni nada, que pueda hacer eso. Tampoco lo veo una solución de que esté aquí los 6 días o 3-5 los que le correspondan, otros 3 o 4 en Huesca que le corresponda, en Jaca, y se haga una tournée, porque no le soluciona el problema. Pero el problema, efectivamente, como tú dices, es una cuestión a veces incluso de salud mental, es decir, no claro. Existen los recursos apropiados para poder tratar a esas personas, escucharlas lo primero. El problema muchas veces es que no escuchamos a las personas. No nos ponemos en los zapatos. No, lo de la empatía es un valor en pérdida, desgraciadamente, en esta sociedad, y cada vez más. Y nadie piensa, en su sano juicio, nadie piensa que un día puede quedar en la calle. Nadie lo piensa, nadie. Y quien diga eso, miente, porque nadie lo piensa hasta que se ve en ella. Lo he dicho, si una pérdida de trabajo, un problema de familia rota, Por muchísimas cosas terminas con tus huesos en la calle, aunque hayas estado a lo mejor en lo más alto. Porque conocemos personas que evidentemente muy válidas, han estado en una posición en la sociedad muy alta, muy bien, pero la vida se les truncó por motivos diferentes. O porque una separación o lo que fuera, una familia rota, una depresión, y ha acabado pues como ha terminado. Y además hay que desmontar un mito, Pepe, hay que desmontar un mito que existe en la sociedad, y es que la realidad es que las personas sin techo, las personas sin hogar, son personas que normalmente no cometen delitos. No cometen delitos. Totalmente de acuerdo. Y esto hay que desmontar ese mito que actualmente existe, que las personas sin hogar, que las personas sin techo son motivo de conflictos. No es cierto. No es en absoluto cierto. Y para eso, por favor, se miran las estadísticas que cada año publica el Consejo General del Poder Judicial. Igual que lo de que todos los migrantes son delincuentes y estas cosas, pues los datos están ahí y están encima de la mesa para el que quiera ver, los vea. Pues ese es el discurso que a lo mejor llevan aquí. Yo el otro día viendo la televisión me quedé sorprendido de cómo, del sensacionalismo que desprendían en ese programa. Me gustaría que contrastaran la otra versión, no solo la versión que dieron. Claro, porque no hablan con las personas sin hogar. Yo he tratado de invitar y no he podido, no sé si he tratado de invitar gente para el programa de hoy. Y por cierto, ¿qué opina la concejala consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza? Espero su respuesta. Ah, bien. Espero su respuesta, como espero la de otros de la asociación. Bien, pues... Se ve que nuestro programa tiene la audiencia que tiene y entonces pues... Bueno, pero las puertas de este programa están abiertas para quien quiera dar su opinión libremente y con todo el respeto del mundo. Evidentemente. Y repito, aquí no prejuzgamos, solamente vemos hechos, como conocemos además... ¿Cómo, por qué están así muchas personas sin hogar? Repito, y lo que dice Pepe, empatía, ponerse en los zapatos del otro. Sí que es cierto que, bueno, pues estos sitios, como es un albergue municipal, que es donde atrae a las personas sin recursos y personas sin hogar, pues oye, pero no, hay vecinos aquí que no les molestan. Claro. Muchos vecinos, de hecho algunos compañeros de Radio Topo. Pero eso pasa en todas las ciudades. En Vigo pasaba lo mismo con el albergue municipal. Quiero decir que hay una predisposición por parte de ciertos vecinos a pensar que, no sé, que les van a atracar, que va a haber peleas todo el día, que se van a drogar todo el día. O sea, no es cierto eso. A ver, nos vamos a ver que sí que hay personas que tienen problemas de algún de una adicción, eso es sí, evidente. Sí, claro, evidentemente. Pero también tiene problemas de salud mental. No sé si una cosa causa le llevó a la otra. O sea, puede ser. Son causas correlativas. No sabemos tampoco. De muchos sí sabemos, pero de otros no sabemos cuáles han sido los problemas que le han llevado a la calle. En cualquier caso, a veces es una cuestión de hablar directamente a veces totalmente con ellos. Yo recomiendo, yo nunca he tenido miedo de acercarme. Sí que están esquivos ante muchas cosas, pero en el momento que le lanzas y empatizas con ellos, se abren todo el mundo. Sí, a veces lo que necesitan son cariño, como todas las personas. Si ven rechazo, pues hostia, se ponen esquivos e incluso algunos pues lógicamente se ponen agresivos. Lo que esperamos es que por el bien del propio barrio que los vecinos se den cuenta con qué tipo de a qué tipo de personas están acusando. Sí, pero yo a lo que me refiero es ya que yo vi el programa del otro día, no voy a decir en qué cadena para no hacerle publicidad, pero lo que estaban todo achacando el problema era a esas personas. Y no es cierto. El problema del Parque Bruil no son las personas sin hogar solo. ¿Entiendes? Solo lo achacan a ellos porque son los que no se defienden, los que no se van a revolver, aunque digan que son eso, porque las otras personas que a lo mejor no tienen las narices de denunciar, a lo mejor sí que toman represalias. Por cierto, ese mismo sensacionalismo es el que habla de los inquiocupas o del que cuando sales a por pan te pueden ocupar la casa, sí, y este tipo de cosas, es el mismo, ¿no? Es el mismo. Es el mismo, vale, el mismo, bien. Es siempre eso, igual. Eso. Quien se crea que le van a ocupar una casa por comprar el pan o porque se va de vacaciones. Es que tiene tela. Tiene mucha tela. Es que, los datos. Se va a la cárcel. No, pero además, claro, es que no conocen que el allanamiento de morada es un delito, que es que enseguida, inmediatamente, es que a veces la gente habla por propio desconocimiento de cómo funciona la ley y de cómo funcionan estos temas. Pues que escuchen uno de nuestros programas donde intervino un juez. Que por cierto, a ver si le volvemos a invitar, hablando desde que salió del anonimato está muy solicitado. Lo sé, está, ¿no? Está en muchas tertulias. Está en algún programa que otro de una cadena estatal dando opinión jurídica. Dice que es un poco facha. Yo no sé, algunas opiniones a mí me han interesado, algunas de las que ha dicho. No sé. En cualquier caso, siempre conviene escucharle. Sí, yo... Pero ahora, como te digo, desde que salió del anonimato... Está muy solicitado, lo porque, sé. Porque es muy coherente, yo creo, y explica muy bien a los que no entendemos ni pajolera idea. No tenemos ni pajolera de derecho, pues explica es muy bien didáctico. Las cosas. Y si le consultas algo de lo que tienes duda, a mí siempre me ha respondido, ¿entiendes? Desde que, claro, yo lo conozco hace... Sí, la verdad, años. La verdad es que tanto él que... Yo le guardé el anonimato mucho tiempo. Que le guardaste el anonimato mucho tiempo. Hasta que se descubrió él. La verdad es que tanto él como Joaquín Bosch, que también es muy... en redes sociales contesta a todo el mundo que le contesta cualquier duda. La verdad es que hacen pedagogía de la justicia, que en este país es muy necesaria, por el amor de Dios. Es que la gente opina de derecho sin tener ni... puñetera idea de derecho, y luego pasa lo que pasa, que se hacen todos un lío y todos somos jueces, somos seleccionadores nacionales y en este país entendemos de todo. Aquí, si pudiéramos gobernar nosotros, esto lo arreglábamos en un pispás, ya te digo. Bueno, pues yo desde aquí lanzo también una invitación a que puedan estar representantes de tanto de un lado como del otro en el programa, y a ver si quieren pues aceptar una invitación para debatir aquí pues, educadamente y respetuosamente. Y si Mariano Oroz quiere responderte algún día, pues también, bueno, es Mariano bienvenido. Oroz, me dijo que tenía 100 días y han pasado ya... Ha pasado ya un también año. Te digo, un pico, también te digo que yo estoy bastante ya desde que vine este verano, bueno, desde que me fui. Estoy bastante desconectado de todo. Hago el programa este y poco más, ¿entiendes? Bueno, pero poco más. Es importante seguir denunciando las cosas porque sí, si no... Eso sí, pero el seguimiento, la información y todo lo que estaba haciendo, pues, de momento lo tengo De en todas pausa. Maneras, Pepe, brota, si es que brota. De momento lo tengo en pausa y más que nada por mi bien y mi salud mental también. Importante. Porque es jodido. Es jodido. Vamos con un poquito de música ahora, ¿no? Para exacto, desengrasar sí. otro poco. Vamos con Laura Pausini. Ah, bueno, bien. No está mal. Bellos silencios se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Entonces ya solo tengo lágrimas, encadenada a noches de locura. Hasta la cárcel yo iría con él. Toda una vida no basta sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo. Bueno, y ahora vamos por último con pues, un relato, una crítica a la sociedad por el abandono de las personas mayores. Comienzo. En un barrio que alguna vez fue bullicioso por las risas de niños y las conversaciones en los portales, ahora solo se escucha el silencio de las ventanas cerradas. En una de esas casas, sentada en una silla de mimbre, junto a una mesa con tazas de té frío, está Clara, de 82 años. Sus hijos viven en otra ciudad, ocupados en trabajos exigentes, reuniones virtuales y compromisos sociales que nunca incluyen visitarla. Cada domingo, una llamada rápida. «Hola, mamá, ¿estás bien? Te mandamos dinero por si necesitas algo». Pero Clara no necesita dinero. Necesita que alguien le pregunte por sus historias, por esos recuerdos que guardan como tesoros olvidados en un cajón. Este relato no es excepcional. Es un reflejo de una realidad cada vez más normalizada. El abandono de las personas mayores, disfrazado bajo el eufemismo de centros de cuidado especializado o independencia en la tercera edad, revela una fractura profunda en los valores colectivos. La sociedad moderna, obsesionada con la productividad, la juventud y el individualismo, ha convertido a los ancianos en un lastre invisible. Vivimos en una cultura que glorifica la autosuficiencia, como si pedir ayuda fuera un fracaso. Las personas mayores, con sus limitaciones físicas o cognitivas, son segregadas a residencias no por su bienestar, sino por la incomodidad que genera enfrentar la vulnerabilidad humana. En un sistema donde el tiempo es dinero, cuidar a un familiar mayor se ve como un gasto de horas no rentables. Las familias, sobrecargadas por exigencias laborales y económicas, terminan delegando el cuidado a instituciones, perpetuando un ciclo de deshumanización. Las ciudades se diseñan sin espacios para la convivencia entre edades. Los jóvenes crecen sin aprender de la sabiduría de los mayores. Y estos, a su vez, se sientan excluidos de un mundo que avanza a velocidades que no comprenden. La tecnología, en lugar de acercar, a menudo profundiza esta brecha. Políticas públicas insuficientes, pensiones miserables y sistemas de salud colapsados reflejan cómo los estados ignoran a quienes ya no son útiles. Para la maquinaria económica, la vejez se medicaliza, pero no se dignifica. Clara, como millones de ancianos, no solo enfrenta a la soledad, sino también la erosión de su identidad. Deja de ser útil. En términos productivos, no debería significar dejar de ser valorado como ser humano. Estudios señalan que el aislamiento social en la vejez aumenta el riesgo de demencia, depresión y muerte prematura. Pero seguimos tratando estos datos como problemas individuales, no sistémicos. La solución no está solo en visitar más a los abuelos, sino en representar estructuras, revalorizar la vejez como etapa vital, integrando a los mayores en actividades comunitarias y reconociendo su papel como transmisores de cultura. Políticas de conciliación familiar que permitan a las familias cuidar sin ser penalizadas económicamente. Espacios intergeneracionales obligatorios en escuelas, parques y centros culturales. Combate el edadismo mediante campañas que desmonten estereotipos, viejo igual débil, y promuevan empatía. Y bueno, como conclusión, Clara guarda las fotos de sus hijos en un álbum que ya nadie ojea. Su historia es un espejo de nuestra inhumanidad. Abandonar a los mayores no es solo un acto de desamor familiar. Es un síntoma de una sociedad que ha perdido la brújula ética. Recuperar la dignidad de la vejez exige, ante todo, reconocer que todos, tarde o temprano, ocuparemos ese lugar. Y quizás entonces el té de Clara vuelva a servirse caliente, acompañado de risas que llenen el vacío de las casas silenciosas. ¿Qué futuro queremos construir cuando nuestro presente se basa en descartar a quienes nos antecedieron? La respuesta define solo el destino de los mayores, sino nuestra propia humanidad. Pues voy a decir un par de cosas. La primera es que como humanidad no hemos evolucionado mucho. Y no hemos evolucionado mucho porque antiguamente en las tribus el mayor era el sabio de la tribu y todos iban a él a pedirle consejo, a incluso a que les bendijesen para casarse. O sea, esto pasaba en nuestras antiguas civilizaciones donde el mayor era venerado. Y ahora hemos pasado a todo lo contrario. Hemos pasado absolutamente a que sea un estorbo, a veces para la sociedad. Es duro, es complicado y yo sé que esta sociedad es frenética con el tema de los trabajos, que es verdad que muchas veces en vez de trabajar para vivir, la gente vive para trabajar. Eso es verdad, pero creo que a veces falta bastante empatía. Mira que estamos repitiendo hoy mucho la palabra empatía, sí. pero es que el programa va de esto. El programa hoy va de esto, efectivamente. Y como me toca personalmente el tema, porque estoy con una persona que decidió voluntariamente cuidar de su madre primero y de su padre anciano voluntariamente, pues hay que decir, y por cierto un beso para Irene, ya de paso, que es la decisión correcta y que en realidad el hecho de cuidar a quien te ha cuidado debería ser no solo ejemplo, sino que debería ser casi casi la norma en esta sociedad. Desgraciadamente no lo es. Bueno, yo que ya tengo una edad y vi a mis abuelos eran, bueno, el sentarte al lado de ellos, escuchar sus historias, la sabiduría que desprendían, pues yo creo que esto se está perdiendo porque mientras físicamente estás bien, eres válido, Pero en el momento que por cualquier circunstancia no te puedes mover, o pero mientras puedes valerte, sí que vales para cuidar los nietos, para esto, pero en el momento que ya tú no puedes por cualquier circunstancia, ya empiezas a hacer como un estorbo. Yo esto no lo viví cuando en mis abuelos y en hace mucho tiempo. Esto es mucho, es más cercano. No, esto es muy reciente, Pepe. Es muy reciente. Pero, o sea, esta vorágine de uy, no tengo tiempo para absolutamente nada. Esto es muy reciente. Esto viene solo 3-4 décadas, 5 si ya, y 5 apurando mucho. No, 5. 5 son los 70, y yo creo que todavía en los 70 había cierto espíritu, digamos, de familia o de cuidar de quien de te cuidar, ha cuidado. De quien sí, te ha cuidado. De quien te ha cuidado. Con mucho amor y cariño, ¿eh? Lo vi. Habría de todo, ¿no? Pero ya no solo el individualismo de la sociedad, que también ocurre, también es verdad que, repito, la gente actualmente vive para trabajar. Y no trabaja para vivir. Ese es un gran problema. Entonces también se vivía para trabajar, Javier. Lo sé. Se vivía para trabajar, incluso en dos trabajos para poder salir adelante. Eso es verdad. ¿Entiendes? Pero, o sea, pero claro. Las circunstancias, la vida ha cambiado, sí. Ha cambiado. Pero lo que no debería cambiar es esto. No debería. Y no sé si esto tiene vuelta. Ojalá pudiese tener vuelta. Pues. Vaya programa. Pues sí, nos ha salido un programa que una de dos, o salimos con un chute de fuerza para seguir luchando, o nos partimos a lágrima viva. Pero preferimos, bueno, lo primero. Aquí no hay nada que a nosotros nos pille de sorpresa. No, nada. De todo lo que hemos contado no hay nada que nos pille de sorpresa. A lo mejor algún oyente probablemente sí, pero a nosotros no. No, y esto es lo que hay que seguir contando, hay que seguir denunciando. Y repito, aquí no cerramos los micrófonos a nadie. Pues vámonos. Pues hasta el próximo domingo. Dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Atreví a confesarlo, tuve miedo de romperme, de romperte, de mancharlo, y me perdí en los jardines de tanto mirarlo y mirarlo. ahora que ya no me dueles. Ahí te dejo todas mis notas, las perdidas, las sentidas, las que tú no me escribías y el millar que no te di.